En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, que por cierto cuenta ya con algo más de 7.500 abonados, según las cuentas que acaba de publicar el club, cerca de 7.520 abonados a día de hoy. Evidentemente también el buen arranque liguero y copero está ayudando. Te saludamos desde el 101.4, sintonizas con la radio del deporte Teleelch en Radio Marca. Nos puedes escuchar ahí, también en nuestro portal multimedia teleelch.es, por supuesto también en nuestra app Teleelch, también en la aplicación TuneIn Radio, y nos puedes ver por Teleelch y también vernos y escucharnos por el portal multimedia teleelch.es. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol cambia el chip de la Copa del Rey y con apenas tres entrenamientos se presentará el domingo en la Ciudad Deportiva de Zaragoza para disputar el tercer partido de Liga contra el Deportivo Aragón el domingo a las 12 del mediodía, con el objetivo de ganar y cerrar una semana grande. Ya dije que esta semana era importante, de momento va bien, ganamos el domingo, pasamos la eliminatoria de Copa y ahora falta volver a ganar. Si ganamos, pues habrá completado una semana, yo creo que muy positiva para nosotros, que nos va a dar mucha confianza para seguir avanzando en la liga. Y luego ya, pues por supuesto, si volvemos a pasar otra vez con el Durango, ganamos, si pasamos en la eliminatoria de Copa y volvemos a ganar, pues fíjate, será la leche ya. Pero bueno, vamos a esperar el partido del domingo, a ver si conseguimos los tres puntos y será una semana redonda. Vicente Mir cuenta solo con las bajas de Edu Albacar y de Bentib. El técnico valenciano podría, en este caso, repetir el 11 de Sabadell o del Badalona en la Liga. La duda es si juega con dos extremos puros o un interior diestro. Hoy se cierra el plazo para fichajes, altas y bajas. El director deportivo del club, Jorge Cordero, da por cerrada la plantilla. Si no hay ningún imprevisto de última hora y no hay ninguna urgencia ni nada fuera de lo normal, pues daremos la plantilla por cerrada. Y yo creo que está bien, ¿no? Después de 17 fichajes, dos renovaciones de jugadores emblemas en el club, como son Edu Albacar y Nino, y dos jugadores que estaban en el filial que se incorporan al primer equipo, como son Primi y Soricaba. En total son 21 jugadores de la primera plantilla, y donde también se incorporan tres jugadores del filial que entrenarán habitualmente en el primer equipo, como son Juanma, Samba e Ismael Bentí. Luego escuchamos también todo lo más importante de la rueda de prensa de Jorge Cordero para explicar, bueno, pues todos los datos que nos deja esta campaña, este mes de agosto, que ha sido, bueno, en este caso junio, julio, agosto, prolífico para el director deportivo, sobre todo junio y julio, que es cuando prácticamente en dos o tres semanas se completó la plantilla. Por cierto, el partido del próximo domingo, el Elche Club de Fútbol ha anunciado que tras llegar a un acuerdo con Aragón TV se podrá ver en la web del Elche Club de Fútbol el partido. Nosotros, como siempre, estaremos al pie del cañón para retransmitir ese partido el domingo desde las 11:30 en la Ciudad Deportiva del Zaragoza, Deportivo Aragón Elche. Por cierto, hay un ilicitano que cambia de aires. Johnny Ñíguez, el mayor de los Ñíguez, que había firmado por el Mallorca, se ha comprometido por el UCAM de Murcia.

o te comes la vida o la vida te come a ti. Así que más vale que sea lo primero, y en este caso en lo deportivo, pues yo creo que viene muy bien el haber pasado de eliminatoria, tener buenas perspectivas y que todos los jugadores estén enchufados. Además, la mala primera parte por falta de actitud de los futbolistas creo que ha sido una muy buena lección de lo que le espera al equipo fuera de casa para igualarse en intensidad y a partir de ahí intentar demostrar la calidad. Vamos a hablar del partido, pero antes vamos a escuchar al director deportivo que hacía un repaso a este mercado veraniego de fichajes, plantilla cerrada con 17 fichajes, 17 caras nuevas, dos renovaciones, Nino y Edu Albacar, al que ya se le ha tramitado la ficha, y se le convalida uno de los 3 años que tenía como secretario técnico de nuevo como jugador, exactamente como lo que pasó el año pasado. Dos jugadores del filial son a todas luces del primer equipo, Primi y Soricaba con ficha sub-23, y luego hay 3 jugadores que entrenan con el primer equipo y que, si Vicente Mir quiere contar con ellos, pues serán de la primera plantilla esa semana y si no, a jugar con el filial. Casos de Samba, Bentip y Juanma. ¿Qué impresión tiene Jorge Cordero de la plantilla y del entrenador, visto la pretemporada y visto ya el arranque liguero y copero? Mi opinión sobre la plantilla es que creo que tenemos una gran plantilla y creo que tenemos un gran entrenador. Tengo una total confianza en ellos, en los jugadores y en el cuerpo técnico. Y bueno, teniendo muy claro que va a ser un año muy difícil, muy complicado, pero que creo que tenemos mimbres para poder hacer buenas cosas y siempre sabiendo que es una categoría complicadísima y que necesitamos, aparte de la calidad que todos creemos que tienen estos jugadores, que necesitamos de esa intensidad, del carácter y de humildad que en conjunto con el nivel individual que tienen estos jugadores nos pueden llevar a hacer grandes cosas. Pero siempre con lo primero que he dicho, que es con un nivel de intensidad y un carácter afrontando cada partido, porque vamos a tener que ganar cada partido sudando muchísimo, porque esta categoría es así, no te regala nadie nada. Y entonces pues nos va a costar, pero creo que tenemos buena plantilla y tenemos mimbres para hacerlo. Por lo demás, quiero agradecer al presidente, a Diego García y al resto del Consejo de Administración, porque todo han sido facilidades hacia mi persona para a la hora de comunicar los fichajes que estaba haciendo. No he tenido ningún problema, todo ha sido fácil y una muy buena comunicación con el presidente, y le quiero dar las gracias. También quiero darle las gracias a mis compañeros en el área deportiva, a Sergio Mantecón y a Chema Monzón, que hemos tenido mano a mano un nivel intenso en el mercado en este mercado de verano, donde me han ayudado muchísimo. Y, por supuesto, a todos los empleados del club, sin olvidarme de ninguno, porque su trabajo me han demostrado que estamos en un club de superior categoría. Y quiero hacer una mención especial a Antonio Chávez, que ha estado conmigo diariamente y me ha hecho muy fácil el acomodo de todos los jugadores que han llegado, y para mí ha sido una gran ayuda. Y muy en especial a Quique Cano, que le he dado muchísimo trabajo con los contratos y con... La verdad que ahora yo creo que descansará, yo creo que hasta el mercado de invierno, un poco de mí. Por otro lado, del descenso de categoría, creo que hemos hecho un primer paso, que es construir un nuevo equipo con ilusión. Y ahora pues nos queda lo más difícil. Creo que hemos firmado muy buenos jugadores y ahora nos queda lo más difícil, que crear un buen grupo. Creo que hay buena materia prima, tanto deportivo como humano, para poder hacerlo. Y luego mi mayor ilusión y una gran ilusión que tengo yo, que es que la afición se enganche a este equipo, que lo sienta como suyo, que así lo es, y sabiendo que somos nosotros los que le tenemos que dar a ellos para que se enganchen y se identifiquen con este club. Pero teniendo muy claro que tanto ellos como nosotros, como incluso vosotros, tendremos que ir de la mano para remar todo en la misma dirección para que nos cueste menos, ¿no? Queremos que estén con nosotros en las derrotas, en las victorias y que, bueno, que seamos uno y que vayamos todos en la misma dirección, sabiendo que es un camino largo, complicado, pero bueno, todos juntos seremos más fuertes. Por lo que a partir de aquí, nada más, el mercado de invierno ha sido muy intenso. Quiero recalcar que creo que estuvimos en la primera parte del mercado bastante listos y acertados al adelantarnos a otros equipos de mayor potencial económico y a otros equipos de superior categoría, nosotros adelantándonos a los fichajes de jugadores que actualmente están en nuestra plantilla. Y ahí yo creo hicimos una gran labor, no solo yo, sino tanto el propio Vicente Mir, hablando con jugadores, el propio Óscar Sánchez, ayudándonos también desde atrás, convenciendo a jugadores. Yo creo que ahí estuvimos en la primera parte del mercado, que es donde hicimos bastante fichaje. Yo creo que ahí hicimos un gran trabajo todo y nos adelantamos a muchos equipos. Por lo demás, estoy a vuestra disposición, por si queréis o tenéis que hacerme alguna pregunta. Pues su mayor ilusión, que la afición se enganche y se identifique con el equipo y con el club. El nuevo equipo le encanta, le gusta, pero queda lo más difícil, ser un buen equipo. O sea, hay buenos futbolistas, hay buen entrenador, ahora falta jugar como equipo, ser un equipo, y que la afición esté junto al equipo en lo bueno y en lo malo, en las victorias y en las derrotas. Decía también que estuvieron ahí atentos y listos adelantándose a otros clubes. La verdad es que yo creo que se hicieron los deberes rápido, porque en cuanto aterrizó Jorge Cordero, en 2-3 semanas el Elche no perdió el tiempo y ante las dudas de otras escuadras agilizó los movimientos y fichó. El tiempo dirá si han sido buenos fichajes. De momento ya en la pretemporada pintaba bien, este arranque sigue pintando bien, pero las notas verdaderas habrá que darlas al final de temporada, aunque yo creo que cuando llevemos un par de meses de competición, allá por el finales de octubre, llevemos 8 o 10 jornadas, ya creo que podremos hacer una primera evaluación de hasta dónde puede llegar este equipo. Lo que pasa es que luego en fútbol, pues ya sabes que pasa lo que pasa, ¿no? Que puedes hacer una gran primera vuelta y luego hundirte, o todo lo contrario, hacer una nefasta primera vuelta, los nervios, las prisas, las urgencias, y luego salirte en la segunda vuelta. ¿No es lo normal? Pues sí que te creas, ¿eh? En segunda división B hay tanta irregularidad y tanta igualdad que sí, a veces es lo normal este tipo de cosas, sobre todo en plantillas que son tan nuevas, ¿no? El Elche es una plantilla completamente nueva, no tiene nada que ver con la plantilla de la temporada pasada, pero bueno, vamos a esperar que lleve una línea regular. Le preguntamos al director deportivo si bajo su punto de vista no había carencias, no había alguna posición que pudiera lastrar, detectarse en estos días. Yo ahora mismo creo que la plantilla está bastante compensada. Siempre dije que si veía alguna carencia ahora con la salida de Liberto, si encontramos algo que superara a Liberto, que nos diera mayor nivel, lo iba a firmar, pero encontrar un sub-23 superior a Liberto, que sea zurdo, extremo y las características que buscamos, es complicado. Por lo que creo que tenemos bastante plantilla, el míster tiene bastantes opciones en todas las posiciones y yo creo que estamos bastante contentos con lo que tenemos. ¿El coste total de la plantilla? Yo no lo he contado, pero vamos, preguntarle al presidente. Yo he ido negociando jugador por jugador, pero no te sé decir una cifra exacta. Yo creo que el presidente hace unos días comentó una cifra y yo anda por ahí, pero yo exactamente que la cifra no la sé exacta, pero por donde dijo el presidente creo que andan por ahí los números. Pues el presidente lo comentó en estos micrófonos, dijo que 1,5 millones de euros era el coste de la plantilla. Se le seguía insistiendo si podía haber alguna posición más debilitada o menos reforzada, como por ejemplo un mediocentro o con la marcha de Liberto, esa banda izquierda, esa ficha sub-23 que ha quedado vacía. No, mira, yo creo que en mediocentro tenemos jugadores como Manolín, como Verdú, que puede jugar de mediocentro, como Provencio, como Diego Benito, y nunca nos olvidemos de Samba y de Bentic, que son jugadores muy importantes para el míster. Son dos jugadores más que el míster tiene ahí, para igual que el otro día jugó Primi, no hay que extrañarse que otro día esté Samba o esté el propio Bentic jugando. Son para nosotros jugadores, son dos jugadores más de la primera plantilla y son dos mediocentros. En el caso de la banda izquierda, pues está claro que nos hubiera gustado quedarnos con Liberto, pero también hay que entender al club, que es un club con la entidad del Elche, bajando a segunda división B, hay carencia económica y hay que entender la postura del club, y si ha visto la necesidad de venderlo y ha visto una buena opción, por supuesto que hay que respetarlo, porque hay también que entender la situación económica del club en ese sentido. Pero bueno, en banda izquierda yo creo que puede jugar Iván, puede jugar Flores, puede jugar Diego Benito, puede jugar Calero, hay mucho, el propio Lolo Pla, Peri, si quiere jugar por delante y ser un poco más defensivo. Yo creo que, por eso te he dicho antes, que creo que tiene diferentes opciones para jugar el míster, tanto en banda izquierda como en banda derecha, como en el centro del campo. Por tanto, no está para nada preocupado. ¿Algún jugador que se le haya escapado, que no haya podido fichar? Hombre, hay jugadores que sí, alguno que he tenido que al final se me ha marchado, pero eso para mí siempre es agua pasada. Yo ahora mismo creo que tengo la mejor plantilla, el mejor entrenador y ahora mismo no cambio a ninguno por nadie. Y sobre el papel que va a jugar la afición y lo que espera de los aficionados, a los que evidentemente entiende y comprende la frustración del último descenso. Bueno, pero de momento no hemos hecho nada, simplemente el comienzo, pero esto es día a día, partido a partido, y lo que tenemos que es darle muchísimo más a la afición, que yo creo que se merece que nosotros le demos mucho más. El club, la afición, la historia del club es de primera división. Nosotros tenemos que demostrar, el equipo tiene que demostrar que es de superior categoría ahora. Entonces somos nosotros los que tenemos que darle a ellos, entonces está en nuestras manos. Eso sí, lo único que me preocupa a nivel deportivo, estoy muy contento con todo lo que tengo. Lo único que hay que saber y tener todo es que no va a ser fácil ganar todos los partidos, y sabiendo que simplemente en segunda vez se necesita intensidad y carácter todos los partidos, porque el mejor ejemplo lo tuvimos ayer. Sale la primera parte con despiste, sin intensidad, te meten 2-0 y si es un partido de liga, pues igual se te escapa. Entonces, tenemos buenos jugadores, tenemos calidad individual, pero tenemos que reforzarnos en la intensidad, en el carácter y en la humildad cada partido. No vale tenerlo uno, otro no, todos los partidos. Ahí el míster es el que debe ir jugando, con el que mejor esté con esa mentalidad, y los jugadores están por la labor. Y bueno, lo de ayer, dentro de que la primera parte es negativo, nos vale para aprender de lo que nos va a venir cada partido fuera de casa, incluso en casa. Si es que no te puedes relajar con nadie, porque la segunda vez, a pesar de los presupuestos que se van a marcar, está todo muy igualado. Hay una diferencia, lógicamente, pero está todo muy igualado. Y el carácter y la intensidad lo marca en segunda división B. Toda la razón. El carácter y la intensidad está muy marcado en la segunda división B, en todas las categorías, pero sobre todo en categorías donde supuestamente tú eres superior a muchos equipos, y si no te igualas a fuerza, a vigor, a intensidad, te pasan por encima. Y la primera parte del Badalona fue una prueba evidente. Y además el Elche iba avisado. Cambio de escenario, césped artificial, más pequeño, con su público, y sobre todo porque venían dolidos del 5-1. Por tanto, esperemos que esa lección quede aprendida. Hablando de presupuestos, en algún momento o en algún medio se hablaba de que, bueno, pues vamos a esperar que acabe el Elche de fichar para fichar los demás, que si el Elche podía estar rompiendo el mercado con fichajes por su presupuesto. Esto respondía Jorge Cordero. Yo te puedo asegurar que el Elche no ha roto ningún mercado, porque yo he negociado con cifras súper normales por todos los jugadores. Yo no te puedo hablar de otros clubes. Pero si la otra vez que me preguntaste, te puedo decir que yo no me sentía aludido con que el Elche estuviera rompiendo el mercado, porque te puedo decir que las cifras de los jugadores que nosotros tenemos son muy normales para muchos clubes. No para todos, pero para muchos clubes. Entonces, ¿cómo me siento? Yo no me preocupo, yo me preocupo de lo mío. Yo no he estado fijándome mucho en el presupuesto. Yo sabía que no estaba firmando con unas grandes cantidades, sabía que estaba, por lo que me había comentado el presidente, de lo que podía firmar, y en ningún momento me he pasado de lo que habíamos hablado en un principio. Pero compararme con otros equipos no me gusta. Tenemos el equipo que queríamos, y ahora lo que tenemos que hacernos fuerte y dedicarnos a jugar y ya olvidarnos de presupuestos y nada, porque los presupuestos no ganan los partidos. ¿Qué porcentaje de ayuda ha ofrecido Quique Pina en algunos fichajes? Porcentaje, no, es para hablar de porcentaje. Quique se ha tenido que hablar con algún jugador que conocía o que tenía en el pasado o algo, cuando yo he estado con él, y ha tenido que llamarlo para darle un pequeño empujón, lo ha hecho, y él encantado de poder ayudarme, porque estoy en el Elche y porque es mi amigo. Pero bueno, no te puedo hablar de porcentaje. Si yo he necesitado su ayuda o necesitara en el futuro su ayuda, la tendría, y tanto con próximo jugador que pueda venir o con alguno que está aquí, que lo ha tenido en el pasado en algún club, y estando juntos, pues sí, estando yo con él hablando por teléfono, he hablado con él, pero porcentaje no te sé decir. Bueno, pues evidentemente, como ya hizo en la primera rueda de prensa, no esconde, todo lo contrario, que es amigo de Quique Pina, es un hombre que ha estado pues muy afín a Quique Pina en la última década, en distintos equipos, y está claro que Quique Pina se puede llamar que esté en la sombra, que esté en el sol, que esté bajo un árbol o detrás de la esquina, pero que Quique Pina asesora en la parcela deportiva, y que cuando se le ha pedido que negocie por parte del Elche para ciertos jugadores, pues lo ha hecho. Y además, no olvidemos tampoco que guste más o menos, tiene una amistad con el presidente del Elche, con Diego García, porque ambos coincidieron en el Cádiz. Si no recuerdo mal, Diego García un par de años como secretario general y Quique Pina siendo el hombre fuerte de la dirección deportiva, incluso siendo presidente, creo que en aquella etapa. Hablando del Cádiz, el grado de satisfacción de Jorge Cordero al hacer esta plantilla es mayor, igual o menor que cuando hizo la plantilla del Cádiz, que se quedó campeona y luego terminó ascendiendo. Bueno, yo creo que es similar, porque allí también se hizo una buena plantilla. Aquí es una plantilla para mí completísima. Yo creo que el míster también está muy contento, que es lo importante, que no esté yo solo contento, tanto que el míster vamos en la misma sintonía y que eso es lo ideal, que el míster y yo estamos en la misma sintonía en todo lo que pensamos. Pero yo creo que allí se hizo una buena plantilla, nos quedamos campeones y el primer año no lo pudimos conseguir, el segundo año sí lo conseguimos quedándose cuarto el equipo. Y bueno, este año un reto diferente, una ilusión diferente y yo creo que estamos preparados para poder hacer grandes cosas. Pero siempre en equipo y yo creo que estamos con una plantilla de sobra para poder hacer grandes cosas. En este caso, hasta que no termine la temporada, no sé si me ha salido bien o me ha salido mal, pero ahora mismo estoy muy contento. Contento con la plantilla actual y le hablábamos de lo que le pareció a él la primera parte en Badalona. Sorprende, pero el problema en segunda vez es que cuando no sales con intensidad y no sales metido, cualquier equipo te supera. Sabíamos que el Badalona iba a estar herido después de haber recibido 5 goles aquí en casa. No lo vimos venir y no supimos leer que la primera parte iban a venir en bandada y así fue. Nos pidió desprevenido y sin esa intensidad que es necesaria cada partido, como inculco siempre que es necesaria. Entonces, pero bueno, lo bueno es que el equipo supo reaccionar y aprendimos de lo mal que lo pudimos hacer la primera parte y sacamos el carácter, fuimos capaces de empatar y luego pues la suerte de los penaltis se vino de nuestro lado. ¿En qué situación queda Edu Albacar, teniendo en cuenta que tenía 3 años más de contrato como secretario técnico? Uno de esos años se le convierte en jugador del primer equipo, nada más. No hay ninguna novedad en ese sentido. Él tenía 3 años de contrato, pero uno de esos años se convierte en jugador del primer equipo. ¿Ve alguna plantilla superior al Elche? Sí, veo muchas plantillas muy competitivas y muy buenas. Mallorca, Hércules, Valencia B, Alcoyano es un equipo siempre complicado, Villarreal B. Hay equipos fuertes de la categoría. El secreto estará en quien sepa jugar mejor como equipo. Eso no tengo ninguna duda. El secreto estará en el que juegue mejor como equipo. En eso ha hecho una y otra vez hincapié el director deportivo, no solo en esta rueda de prensa, resumen de lo que ha sido pues el mercado veraniego de fichajes. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Front Assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import. Concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca para octubre cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. En Elche los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Plazas limitadas, pagos fraccionados sin intereses. Inscríbete en www.futcoach10.es. FUTCOACH 10 Formación, un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol. En Elche, Murcia, Madrid, Barcelona, Valencia, Vizcaya. Seguro que has oído alguna vez eso de que nadie regala duros a peseta, ¿verdad? Serki te recomienda que mires antes de firmar un nuevo contrato. Desconfía de ofertas que a la larga pueden resultarte caras. Por servicio, honestidad, trato y resultados, elige Serki. Los que nunca te han fallado, los que conoces bien. Ascensores Serki, siempre mucho más cercanos. En Elche, Petrer y en Serki.es. No subestimes la calidad, podría ser peligroso. No es lo mismo que te escuche 1000 que más de 60.000. Teleelch Radio Marca, tu mayor escaparate publicitario. Destaca tu empresa por encima de las demás. 101.4 FM, el dial de la radio que también se oye por televisión y web. Teleelch Radio Marca, 100% Elche. Infórmate en el 96-621-0000. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, vamos a escuchar ya a Vicente Mir hablando del partido frente al Deportivo Aragón, el filial del Zaragoza, el domingo a las 12 del mediodía, desde las 11 y media. Te lo contamos aquí en la sintonía del 101.4, donde siempre estamos con el Elche. Estuvimos en la Copa del Rey también, el pasado miércoles en Badalona. Estaremos en Zaragoza y, si Dios quiere, pues en todos los partidos que el Elche dispute. Por cierto, horarios oficiosos no están confirmados, pero oficiosos son y se convertirán en oficiales. El Elche Peralada, el filial del Girona, equipo que milita en Primera División, se disputará el domingo que viene, 10 de septiembre, a las 7 de la tarde en el Martínez Valero. Es decir, que la semana que viene hay dos partidos consecutivos en casa. El de Copa del Rey, el miércoles día 6 de septiembre a las 9 menos cuarto, horario Champions, Elche-Durango a partido único, y cuatro días después, domingo también en el Martínez Valero, partido de Liga, cuarto partido de Liga, Elche-Peralada, el filial del Girona, domingo a las 7. Y el siguiente domingo, 17 de septiembre, el Elche viaja a Ibiza para enfrentarse al Peña Deportiva, es decir, va a jugar en el campo de Santa Eulalia, donde ya jugó cuando militaba en Segunda B hace veintitantos años. Pues en el campo de Santa Eulalia, ese partido, 17 de septiembre, Peña Deportiva Elche, se disputará ese domingo 17 a las 12 del mediodía. O sea, que el Elche se vaya acostumbrando a jugar a las 12 del mediodía, como este domingo y el del 17, porque va a jugar muchos partidos domingo a las 12. Escuchamos a Vicente Mir. Poco tiempo han tenido para preparar, tras la Copa del Rey, este tercer partido de Liga. Es cierto que bueno, teniendo la Copa como la hemos tenido, pues el partido no se prepara, los partidos no se preparan igual, tienen menos tiempo para poderlos preparar. Pero bueno, aún nos queda mañana para terminar de preparar el partido y bueno, esperemos que salga bien y que la gente que salga el domingo pues esté fresca y esté en condiciones para poder jugar. Esté fresca. ¿Algún titular de la Copa estará en la Liga? Todos tienen opciones de ser titulares, lo que sí que es cierto que bueno, en este caso di descanso a jugadores que seguramente por la mayoría de ellos serán titulares y luego el resto pues serán de los que jugaron el otro día. Bueno, pues el equipo titular no tiene muchos secretos, la única duda vuelve a ser si juega con dos extremos o no. Si nos fiamos de los gustos de Mir y más fuera de casa, jugaría con un extremo y un interior tirado al centro. Por tanto, el equipo va a estar formado por José Juan, Golobart y Gonzalo Verdú como pareja de centrales, aunque Primi el otro día lo hizo bien. Lateral zurdo se va a mantener Adrián, aunque Pérez ya está bien. Lateral derecho, Tecchio. En el centro del campo, Manuel Sánchez y Provencio. Banda izquierda, apostaríamos por Javi Flores. Banda derecha, Collantes. Y arriba, Nino y Benja. La otra opción sería pues que pusiera Collantes e Iván Sánchez y entre Provencio y Javi Flores se jugase en un puesto. O que quitase a un delantero, a Benja, metiese a Nino arriba y Javi Flores en la media punta, con Provencio y Manuel Sánchez. Por tanto, ahí están un poco esas posibilidades de equipo titular. El primer filial de la temporada. Bueno, no deja de ser un equipo más, pero también sabiendo que bueno, que los equipos filiales pues normalmente les suele gustar jugar a fútbol más que a otros equipos, Por lo tanto, proponen bastante más fútbol que pueda proponer un equipo de más veterano. Pero acabamos de empezar la temporada y no sabemos qué tipo de filial nos vamos a encontrar. Yo lo que he podido ver es un equipo de calidad, un equipo que le gusta jugar, que los dos partidos que ha jugado, uno de ellos perdió en casa con el Valencia, pero no mereció perder. Y el otro día en Lleida, pues la verdad que lo que he podido ver en el partido es prácticamente todo positivo. Un equipo para la juventud que tiene de calidad, que le gusta salir jugando, presiona bien y bueno, creo que va a ser un equipo que este año va a crear problemas a muchos equipos. Y un terreno de juego de césped natural, pero bueno, es un terreno de la ciudad deportiva de Zaragoza, que está en la salida, en el kilómetro 8 de la carretera de Valencia. No pasa de ser pues como un campo de la ciudad deportiva de aquí de Elche. Bueno, el terreno de juego yo creo que estará en buenas condiciones. En ese aspecto no hay ningún problema. Y bueno, espero pues sacar algo positivo de allí, que serían los tres puntos. La clave, después de lo que se vio en Badalona, el tema de la intensidad. Vino bien que fuera en Copa del Rey, decía Vicente Mir. Pues bueno, lo hablamos en el descanso del partido y lo hablamos al final del partido y lo hemos seguido hablando cuando llegamos aquí. Es decir, que ellos son conscientes de que las cosas nos hicieron bien y que cada partido, desde el primer minuto, hay que salir a tope para poder ganar. Y nos vino bien que fuera en Copa, porque si hubiese sido en Liga hubiésemos perdido dos puntos por culpa de la primera parte. Pues sí, porque si hubieran empatado a dos, evidentemente hubieran sumado un puntito. El Deportivo Aragón no ha arrancado bien, aunque lleva un punto de seis. Vicente Mir no se fía para nada. Los partidos ha perdido uno y empató fuera con el Lleida, es decir, los resultados no son malos del todo. Porque con el Valencia, vuelvo a decir, perdió 0-2, pero el segundo gol se lo metieron en el minuto 90, volcado en la portería del Valencia. Y luego fuera de casa con el Lleida. El Lleida es un rival difícil, es un buen campo para jugar y demostró que va a ser un equipo complicado. Yo espero conseguir una victoria, vamos a salir a por la victoria, porque nosotros tenemos que salir en todos los campos a ganar. Luego veremos cómo se desarrolla el partido, pero ya digo que a nosotros solo nos valen los tres puntos. Solo les valen los tres puntos. Jugar con Javi Flores en la media punta, jugar con dos extremos. Bueno, se puede ver. No sé si se va a hacer o no, pero sí que se puede ver. Pero sí que es cierto que bueno, que es un par que jugamos fuera de casa, no jugamos en casa. En casa es más, puedes apostar más por eso porque sabes que vas a tener más balón, más posesión. Y fuera, pues a veces pues el fútbol se complica más y tienes menos el balón. Pero sí que puede ser una posibilidad. Una posibilidad. También le preguntábamos si, teniendo en cuenta las características del rival, del filial del Zaragoza, es un equipo al que le gusta tener la pelota y jugarla, ¿veremos a un Elche dominador o que tenga que intentar discutir la pelota al Zaragoza B, en este caso al Deportivo Aragón? Nosotros somos un equipo que debemos salir en todos los campos a tener la posesión, a ser el equipo dominador. Otra cosa es cómo se den las cosas luego, pero en un principio la forma de jugar yo, en este caso, es de tener siempre la iniciativa y de tener el balón. Vuelvo a decir que luego el partido se puede desarrollar de muchas formas, pero la idea nuestra es llevar el partido. ¿Le convenció Peris como para ser titular este domingo y quitarle el puesto a Adrián? Bueno, es una decisión que tengo que tomar el domingo, pero él, como todos, la primera parte no estuvieron bien y la segunda pues estuvieron a más nivel. Y en este caso Peris sale de una lesión y bueno, posiblemente pueda jugar, pero Adri también estuvo bien el domingo. Lo dejo así. Lo deja así. Yo me quedo con que sale de una lesión y eso me indica que Adrián va a seguir en el puesto. También la buena actuación de Guille Vallejo deja a todos más tranquilos. La verdad es que Guille es un portero que desde que llegó está entrenando muy bien y bueno, la verdad que con la Cultural jugó bastantes partidos como titular y lo hizo muy bien. Y el otro día pues tuvo una actuación muy aceptable y bueno, y es un portero que en cualquier momento pues puede jugar. Pero también es cierto que José Juan está haciéndolo muy bien y de momento, en un principio, José está muy bien y va a seguir jugando José los partidos de liga. Bueno, yo se lo digo a los dos porteros, que no se compliquen. Me gusta que jueguen con los pies, pero al mismo tiempo sin complicarse demasiado, que no nos cueste un gol. Intentábamos sacarle si jugaría con dos extremos, Collantes e Iván Sánchez, o en este caso con un interior tirado hacia el centro. Que queréis sacar el equipo titular, pero sí es muy fácil sacar el equipo titular. No va a ser, podéis fallar en uno o dos jugadores. Vamos a ver, yo estoy contento, como tú dices, puedo jugar con dos extremos o puedo jugar con un extremo y con un jugador que juegue por dentro, ¿vale? Que podría ser Javi, por ejemplo, ¿no? Pero hasta el domingo, y mis futbolistas no saben la alineación, por lo tanto aquí no la voy a dar ahora. Pero vuelvo a decir que hasta el domingo pues no se sabrá cómo voy a jugar. Es que no lo sé ni yo, así que con eso te lo digo todo. Y en el conjunto maño, un futbolista que él conoce bien, Rubio, el delantero hoy por hoy del conjunto zaragocista. Rubio es un jugador que ha mejorado muchísimo de cuando estuvo conmigo. Es un futbolista que el año pasado hizo una muy buena temporada. Y bueno, todos conocemos a Rubio. Rubio es capaz de lo mejor y de lo peor. Es capaz de, pues bueno, ha ganado muchísimo en trabajo. Bueno, el trabajo ya lo tenía, pero ha ganado mucho en calidad. Y es un jugador a tener en cuenta. Por lo tanto, lo vamos a tener que controlar muy bien, porque además de eso, él va a estar con muchas ganas de hacer las cosas bien, porque juega contra un ex equipo suyo. Efectivamente, Rubio, que estuvo en el filial y lo tuvo precisamente Vicente Mir. Bueno, pues el partido Deportivo Aragón Elche Club de Fútbol, que se va a disputar este próximo domingo a las 12 del mediodía, sin duda un partido importante para el Elche, porque en caso de ganar confirmaría sus aspiraciones objetivas reales de estar arriba a la cabeza. De momento afronta este partido como cuarto clasificado, tiene a dos puntos de diferencia a los tres líderes, a los dos filiales, Valencia Mestalla, Villarreal B y al Mallorca. Desde las 11:30, te lo contaremos aquí en la sintonía del 101.4, también en Teleelch y, por supuesto, a través de cualquiera de nuestras plataformas, la app, para que nos sintonices y puedas escucharlo. Un verdadero placer estar otra vez contigo, gracias por habernos elegido y nos escuchamos, si quieres, el domingo. Que paséis un feliz fin de semana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Vale, el coche está muy chulo, pero me niego a llamarte el Rey León. Presume de Seat León. Ahora puedes llevártelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo por solo 190 euros al mes. Y con una financiación... Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche, Torrevieja y Santa Pola.